Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera y les quiero mandar un saludo muy grande a todos los trabajadores como nosotros, como los chicos de la Onda Sabanera. Un saludo muy grande y que pasen feliz día, ¿eh?